Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 18 de marzo, son los siguientes: efemérides, los deportes, frases célebres, entre otros. Les acompañarán al micrófono Daniel, Gisela, María, Lorena, Cira y el control técnico Fanny Caballero. Efeméride. Acontecimientos del 18 de marzo. 37. Calígula se convierte en emperador de Roma. 1891. Más de 500 personas mueren en el hundimiento del vapor inglés Utopía a la entrada del puerto de Gibraltar. 1932. España. Se funda el club del fútbol Real Zaragoza. 1980. En el cosmodromo. En el cosmódromo del Pletex, en Rusia, 50 personas mueren por la explosión durante el lanzamiento del cohete Vostok 2M. 1995, la infanta Elena de Borbón y Grecia, hija primogénita de los reyes, contrae matrimonio con Jaime de Marichalar en Sevilla. Nacimiento del 18 de marzo. 1842. Stefan Mallarmé, poeta francés. 1893. Jesús de Aragón, novelista y económico español. 1911. Gabriel Celaya, poeta español. 1928. Miguel Poblet, ciclista español. 1949, Rodrigo Rato, político español y en la actualidad presidente de Bankia. 1955, Ana Obregón, actriz española. Fallecimientos del 18 de marzo. 235, Alejandro Severo, emperador romano. 978, Eduardo el Mártir, rey de Inglaterra. 1227, Papa Honorio III. 1870, Joaquín Gastambide, compositor español. 1886, José María Montoto López Vigil, escritor y jurista español. 1892, Isidoro Máiquez, actor español. 1938, Antonio Boto Recatero, regaterín, torero español. 2009, Natasha Richardson, actriz británica. Elaborado por Lorena Vega Pérez, de segundo A de la ESO. Un autor, una canción. Esta semana hablaremos de un grupo rockero, pero rockero de verdad. Señores oyentes, les aconsejo que si son de corazones débiles dejen de escuchar este programa. Hoy escucharemos a Iron Maiden. Iron Maiden es una banda británica de heavy metal, fundado en 1975 por el bajista Steven Harris. Iron Maiden es reconocida como una de las bandas de heavy metal más exitosas de toda la historia. Han vendido más de 85 millones de álbumes en todo el mundo. El grupo ha editado numerosos álbumes de estudio, álbumes en directo, recopilatorios, EP, sencillos, vídeos musicales y cajas recopilatorias. Tras varias audiciones y varios cambios en su formación, esta se asentó con el vocalista Paul Di'Anno, los guitarristas Dave Murray y Dennis Stratton y la batería Clive Burr. Publicaron su álbum debut en 1980, convirtiéndose rápidamente en uno de los grupos más representativos de la nueva ola de heavy metal británico. Más tarde, en ese mismo año, Stratton fue reemplazado por el guitarrista Adrian Smith, con el que publicaron el exitoso y consistente Killers, en 1981. El cantante Bruce Dickinson reemplazaba a Di'Anno, marcando el inicio de una serie de lanzamientos de impacto, entrando en lo más alto de las listas de los más vendidos. En 1982 pondrían en circulación su obra maestra, The Number of the Beast, que se convertiría en el primer álbum de la banda que lideró las listas de los más vendidos en el Reino Unido y además recibió un disco de platino. El batería Nico McBrain reemplazó a Burr, con el que editaba Pies of Mind en 1983, seguido por Power Slave en 1984. Iron Maiden abriría su sonido a nuevos registros con el uso de sintetizadores en Somewhere in Time. En 1986, su siguiente álbum conceptual, Seven Son of a Seven Son, salió al mercado en 1988. La alineación permanecería intacta hasta que Adrian Smith abandonó la banda durante la preproducción de su último disco de oro en los Estados Unidos, No Prayer for the Dying, ocurrió en 1990 y fue rápidamente reemplazado por Yannick Herz. Su último álbum número uno en Reino Unido fue Fire of Dark, es de 1992. Al año siguiente, Dixon dejó la banda y fue sustituido por Blaze Bailey Bailey. The X Factor 1995 sería el álbum que marcó el inicio de su descenso. El bajo interés de suscitó entre los seguidores. Entre los seguidores de la banda, su álbum en 1998, Virtual 11, precipitó la salida de Bailey. Dickinson y Smith regresaron a la banda en 1999 y al año siguiente se lanzó un nuevo álbum, Brave New World. Tres años después, Dance of Dead llegó a las tiendas y significó un victorioso regreso al éxito. En 2006 editaron un álbum más elaborado, A Matter of Life and Death, que recibió, al igual que los dos álbumes anteriores, un disco de oro. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Elaborado por Pablo Suárez Benítez, de segundo A de la ESO. A continuación les dejamos con Wasted Love, de nuestro grupo de hoy. Thank you. Arranque motores. Hoy les hablaremos de una joya que marcó una gran época del automovilismo y automovilismo, el Lamborghini Countach. El Lamborghini Countach es un automóvil deportivo producido por el fabricante italiano Lamborghini desde el año 1973 al año 1990. El diseño del Countach se popularizó por su forma de cuña. El Countach tiene una velocidad máxima de 315 km por hora e incorpora el concepto de diseño de cabina avanzada, lo que implica que el habitáculo está adelantado para albergar un motor central trasero. La palabra Countach fue la que exclamó el diseñador y dirigente de Bertone, Nuccio Bertone, y con este nombre se bautizó al automóvil, rompiendo la tradición de nombrar a los distintos modelos de Lamborghini con nombres relacionados con el mundo de la tauromaquia. La palabra Countach es una exclamación de asombro en la lengua piemontesa local, generalmente utilizada por los hombres al ver una mujer hermosa. El Countach es un coupé de dos puertas con tracción trasera y un motor de gasolina V12, inicialmente de 3,2 litros de cilindrada y finalmente de 5,2 litros. La producción del Countach finalizó en 1990 y todavía goza de un reconocimiento masivo por los aficionados al motor. Otros versiones del Lamborghini Countach son el LP400, el LP400S, el LP500S y el 5000QV. Aquí termina por hoy nuestra sección dedicada al mundo apasionante del motor. Hasta la próxima semana. Elaborado por Gisela Santana Pérez, de segundo A de la ESO. El mundo en tus manos. Hoy hablaremos sobre el Gran Turismo 5. El abanderado de la velocidad en la marca PlayStation ha sido, sin ningún género de dudas, Gran Turismo. Su equilibrio perfecto entre simulación depurada y facilidad de manejo ha mantenido a la franquicia en lo más alto durante la pasada generación de videoconsolas, y ahora llega el momento de enfrentarnos a su debut en la nueva generación. La quinta entrega, la que nos ocupa, es un título que demuestra claramente que los larguísimos periodos de gestación, como el que este programa ha sufrido, no siempre acaban consolidando un videojuego a la altura de las enormes expectativas que se acaban esperando. Y es que si Gran Turismo 5 no es ni mucho menos el mejor videojuego de la saga, honor que corresponda a cualquiera de las dos memorables primeras entregas. Lo cierto es que tampoco está a la altura de los lanzamientos de PlayStation 2. El quinto episodio de la saga, más bien, es una de las entregas más flojas que hemos visto hasta ahora, solo superando discretos juegos de la franquicia reciente como Gran Turismo 5 Prologue de PlayStation 3 o el Gran Turismo PSP. Pese a todos sus defectos, tenemos que reconocer que este quinto juego de la IP es un interesante lanzamiento de velocidad y la mejor propuesta de simulación que puede encontrarse en estos momentos en PlayStation 3. En el análisis que estamos presentando, trataremos de desgranar los puntos positivos y negativos del juego, pero a continuación daremos una idea general a nuestros oyentes de lo que encontrará en este videojuego. Lo primero que debemos dejar claro en sus autores, han logrado completar un más que notable título de conducción con la práctica totalidad de las características de la franquicia intactas, y que además saca partido de los avances tecnológicos que oferta PlayStation 3, en el que es el primer título de la serie en esta plataforma. Esto es en lo positivo, puesto que en lo negativo el nuevo Gran Turismo multiplica exponencialmente las severidades de una rigidez en los modos del juego offline, que ya empezaba a apuntarse en los últimos años, y muestra también algunas inconsistencias inexplicables en un videojuego de su largo tiempo de gestación, como un componente online francamente pobre y una inteligencia artificial de dudosa efectividad. El lugar donde más tiempo vamos a invertir en Gran Turismo 5 es, sin lugar a dudas, el denominado MotoGP, una suerte de modalidad que aglutina la clásica carrera de piloto que traen consigo todos los juegos de velocidad de la actualidad. Aquí obtendremos la clásica experiencia en la que guiamos los pasos de un piloto desde sus inexpertos comienzos hasta su consagración como piloto de élite. Por el camino deberemos progresar a través de diferentes niveles como piloto, así como invertir nuestra moneda en comprar nuevos coches o modificar las características de los que ya forman parte de nuestro garaje mediante el tuning, etc. El centro de la experiencia del juego de Polyphony Digital en esta parte del juego, y es que es aquí donde gestionaremos la infinidad de elementos que caracterizan a la saga y que no tienen paso en el resto de alternativas disponibles del título. Todo lo que compone esta modalidad se estructura en torno al dinero y al nivel de experiencia, lo que en ambos casos nos permitirá ir desbloqueando nuevas pruebas y, lógicamente, también vehículos inéditos. La estructura es muy convencional, pero también efectiva, ofreciendo diferentes recompensas en base a nuestra llegada en primera, segunda o tercera posición. El conjunto gana muchos enteros cuando comenzamos a liberar los apasionantes eventos especiales. Con esto disfrutaremos de algunas de las novedades del título en cuanto a estilos de carrera que describiremos más adelante. Iremos liberando poco a poco más desafíos especiales. Y aquí termina El Mundo en Tus Manos. Recuerden que continuaremos la semana que viene. Así que si tienen algo que hacer el viernes, ya pueden ir quitándolo de la agenda. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de Sonda de la EF. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa del IE Parsequillo, que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Juan Ramón Ramírez Martel, de segundo C, que cumplió 17 años el pasado lunes, día 14 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Gabriel Ramírez Gómez, de cuarto A, que cumplió el jueves, día 17 de marzo, 16 años. ¡Muchas felicidades! A Daniel Santana Melián, de primero D, que cumplió 14 años el 17 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Duanich Martel Navarro, de primero... A Duanich Martel Navarro, de primero A, que también celebró su cumpleaños el jueves 17 de marzo. Cumplió 13 años. ¡Muchas felicidades! A Javier Carretero Moreno, profesor de Educación Física del IE Valsequillo, que ha cumplido años hoy 18 de marzo. ¡Muchas felicidades! Queremos felicitar también a Macarena Carponi Terres, de primero A de bachillerato, que cumplirá 17 años el domingo, día 20 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A todos los Joses, Pepe, Josefa, les felicitamos por su onomástica en el día de mañana. Por el mismo motivo, felicitamos a todos los pares del municipio. A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Curiosidades. El perfume más caro del mundo cuesta 195.000 euros. El número uno Imperial Maestri, que es así como se llama este magnífico perfume, alcanza en el mercado los 195.000 euros. Fue creado en 1872 a petición de la reina Victoria de Inglaterra y fue elegido por los pasajeros de primera clase del Titanic. Una sola gota contiene la esencia de 170 rosas. Para el proceso de fabricación, que dura un año, se necesitan unos 200 ingredientes. Yasmín árabe, sándalo indio, vainilla de Tahití, distintas variedades de rosas. El envase también es exclusivo. El tapón, que se reproduce la corona de la reina Victoria, tiene incrustado un diamante blanco. El frasco de 500 mililitros cuesta 125.000 euros y los de 30 mililitros cuestan 1.950 euros la unidad. El ahorcado español que salió vivo. Mariano Coronado se salvó de la horca pese a ser ahorcado. Ocurrió en el año 1802. Un soldado fue condenado a la pena capital por robo y homicidio. Llegado el día de la ejecución, esta se efectuó en la Plaza Mayor de Valladolid. Una vez ahorcado, se bajó el cuerpo de Mariano Coronado para ser enterrado. Se ocuparon de ella las hermanas de la Caridad. En el instante en que se procedía a depositarlo dentro del ataúd, el muerto movió una mano. Poco a poco volvió a la vida. Esta resurrección planteó un problema a las monjas. ¿Había que dejar libre al reo o habían que entregarlo a las autoridades? Tras una profunda reflexión, decidieron que había que optar por dejarlo libre, ya que se había efectuado el ahorcamiento tal como había dictaminado el juez y, por tanto, la pena se había cumplido en todos sus términos. La historia no termina aquí, porque después se procesó al verdugo por haber fallado en la ejecución. Sin embargo, el juez que lo juzgó no lo consideró culpable. Según el magistrado, el verdugo había hecho bien su trabajo. El error lo habían cometido quienes liberaron el cuerpo de la soga, porque lo hicieron demasiado pronto. Tendrían que haber esperado más tiempo. El columpio más alto del mundo está en China. El columpio se ha colocado en una torre de televisión china. Le han llamado el juego para gente valiente. Desde el columpio es posible ver toda la ciudad de Harbin, ya que la atracción está a 230 metros. La cocaína se esconde hasta en papos vivos. La policía del departamento colombiano del norte de Santander halló hoy un pavo vivo, relleno de cocaína, en un paradero rural de autobuses cerca a la localidad de Tibú. En el interior del animal al que se sacrificó, las autoridades hallaron un total de 23 dedos de látex que contenían 650 gramos de cocaína, agregaron la fuente. Elaborado por Cira Santana Benítez, de segundo A de la ESO. A continuación les dejamos con la canción Running Free de nuestro artista de hoy. I'm trying. Animalia. Dedicamos el Animalia de hoy a unas cuantas curiosidades sobre el sorprendente mundo de los animales. Los asnos. Ya no hay asnos en nuestro país, pero en el pasado fue quizás el animal de carga más abundante porque necesita menos comida y menos agua que un caballo. Los gatos. Los gatos son otros de los animales considerados como mascotas. ¿Quién no ha jugado con uno de estos pequeños felinos en alguna ocasión? Y aunque la expresión llevarse como el perro y el gato es muy popular, aludiendo a su eterna enemistad, hay escenas de ternura entre ellos que son muy comunes. ¿Quién dijo que a los gatos no les gusta chapotear? A algún inquieto no le parece que le asuste el agua, aunque en realidad cualquier cosa les distrae, desde su reflejo en el plato hasta la mariposa que vuela por encima. Los pandas. Los pandas tienen un pelaje blanco y negro muy vistoso. Viven en los bosques del sur de China y solo comen bambú. Los flamencos. Los flamencos forman bandadas de miles de pájaros que atraviesan el Mediterráneo en busca de aguas poco profundas y marismas. El color rosado propio de sus plumas proviene de los crustáceos que comen. Elaborado por Sara Monzón Peña de segundo A de la ESO. Grandes biografías. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison nació en Milán, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1847 y murió en West Orange, Estados Unidos, en el 18 de octubre de 1931 a los 84 años. Fue un empresario y prolífico inventor estadounidense que patentó más de 1000 inventos y contribuyó a darle tanto a los Estados Unidos como a Europa los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo. Las industrias eléctricas, un sistema telefónico viable, el fonógrafo, las películas, etc. Sus familiares emigraron de Ámsterdam en la década de 1830 y se establecieron en el río Passaic, en Nueva Jersey. John Edison, el abuelo del inventor, luchó en el bando de los británicos durante la Guerra de Independencia y, al final de la misma, tuvo que refugiarse en Nueva Escocia. Después de un tiempo se trasladó a Canadá para residir en Vancouver, en la zona del lago Erie. Cuando estalló la rebelión canadiense en el año 1837, Samuel Edison, padre del inventor, se unió a los insurgentes. Una vez más, la familia se vio obligada a huir a los Estados Unidos. En 1840, Samuel Edison estableció una pequeña fábrica de madera en Milán, Ohio. Antes de que la familia se estableciera en Milán, su mujer Nancy, una canadiense de ascendencia escocesa, había tenido 4 hijos. Posteriormente tuvo 3 más, pero murieron 3 de los primeros en la década de 1840. Y los supervivientes tenían 14, 16 y 18 años cuando, el 11 de febrero de 1847, la esposa de Samuel Edison dio a luz a su séptimo hijo. Lo llamaron Thomas, por un antepasado de la familia, y Alva, en honor del capitán Alva Bradu. En 1855, a los 8 años y medio, Edison entra en la escuela. Después de 3 meses de estar asistiendo, regresó a su casa llorando, informando que el maestro lo había calificado de alumno estéril improductivo. Es imposible establecer si Nancy Edison tomó muy en serio la opinión del maestro o si pensó que ella era mejor que el profesor de su hijo. El caso es que Edison recordó durante el resto de su vida el resultado del dichoso incidente. Descubrir que una madre suele ser algo maravilloso, ya que mamá me cogió de la mano y me llevó de regreso a la escuela. Hecho una furia, le dijo al profesor que no sabía lo que estaba diciendo. Mamá fue la defensora más entusiasta que hubiera podido tener cualquier niño, y fue exactamente en ese instante cuando tomé la decisión de que sería digno de ella y le demostraría que no estaba equivocada. A la edad de 9 años ya había leído La filosofía natural y experimental de Richard Green Parker, y a los 13 años descubrió en el librero de su padre las obras de Thomas Paine. También leyó El Principia de Newton. En 1859 empezó a vender diarios en el tren matutino que iba de Port Huron a Detroit, así como verduras, mantequillas y moras. En Detroit, el tren hacía una parada de 6 horas, las cuales aprovechaba pasándolas en el salón de lectura de la Asociación de Jóvenes. Ahí comenzaba por leer el primer libro que se encontraba en el anaquel inferior, y seguía por orden con los demás hasta terminar con toda la hilera. Edison no solo quedaba satisfecho con leer, sino que comenzó a probar diferentes experimentos, basándose en lo que leía en los libros de ciencia. Utilizaba un vagón vacío como laboratorio, y luego, para poner ahí una prensita de mano que se agenció cuando un amigo de Detroit Free Press le regaló algunos tipos, el resultado fue inmediato, el Grand Trunk Herald, semanario del que Edison tiraba 400 ejemplares. Edison era parcialmente sordo. No se sabe a ciencia cierta si fue a consecuencia de la escarlatina padecida en la infancia o, según sus propias palabras, a causa de que un empleado del ferrocarril lo tomó por las orejas al tratar de subirlo a un vagón de un tren en movimiento. Elaborado por Sara Monzón Peña, de segundo A de la ESO. Astronomía. ¿Por qué la atmósfera del Sol está mucho más caliente que su superficie? ¿Por qué es que la atmósfera del Sol está mucho más caliente que su superficie? ¿Qué es lo que impulsa el viento solar? Estas interrogantes son todo un misterio. Tal como dice Dick Fisher, jefe de la División de Aerofísica de la NASA en Washington, D.C., se han esforzado por responder estas preguntas durante décadas. De hecho, son algunos de los misterios más grandes de la física solar. La buena noticia es que los sensores elegidos para que la sonda solar Probe Plus lleve a bordo están diseñados para resolver estas preguntas. Y es que para 2018 se espera que la sonda solar Probe Plus llegue al punto más cercano al Sol del que jamás ningún vehículo humano lo ha hecho. Solar Probe Plus posiblemente descubrirá nuevos misterios también, pues se adentrará en un dominio que ninguna otra nave espacial se ha atrevido a visitar. En su acercamiento máximo, Solar Probe Plus se encontrará a 7 millones de kilómetros del Sol, aproximadamente 9 veces el radio solar. Allí, el estudio térmico de la nave espacial, que estará hecho de compuestos a base de fibras de carbono, deberá soportar temperaturas de hasta 2.000 grados Celsius y deberá sobrevivir al bombardeo de la radiación que rápidamente dejaría fuera de servicio a otras misiones. ¿Cómo se verá el Sol desde ahí? Desde estas distancias tan reducidas dentro de la atmósfera del Sol, el disco solar parecerá amenazadoramente 23 veces más ancho de lo que se ve en los cielos de la Tierra. ¿Qué encontraremos allí? Este es un territorio verdaderamente inexplorado. Los instrumentos que fueron seleccionados para Solar Prof Plus están diseñados con el objetivo de que sean lo suficientemente versátiles como para investigar muchas clases diferentes de fenómenos, independientemente de lo que encuentre la sonda, ya sea electrónico o magnético, de alta o de baja energía, ondulatorio o turbulento, los instrumentos deberían poder medirlo. Espero que esta sección les haya informado y ayudado a aprender algo nuevo. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de segundo. Deportes. A Vidal fue operado ayer jueves de un tumor en el hígado. El pasado martes, los servicios médicos del conjunto azulgrana han detectado al jugador Eric A. Vidal un tumor en el hígado, del que fue operado de urgencia por el doctor Josep Fuster Obregón ayer jueves a las 4 horas en el Hospital Clínico de Barcelona. La rueda de prensa de Xavi Hernández. Xavi Hernández compareció el miércoles pasado en la rueda de prensa y durante la misma habló de su compañero. A Vidal manifestó lo siguiente. Es un día muy triste para todos nosotros por esta noticia. Son momentos difíciles para él y su familia. Ha pedido intimidad y nosotros le hemos dado muchos ánimos. Es una persona muy fuerte, de las más fuertes mentalmente que conozco, y un ejemplo para el vestuario. Nos ha dado él ánimos a nosotros. Estoy seguro de que lo superará. El capitán azulgrana explicó cómo fue el encuentro. Nosotros le dábamos ánimos y él estaba como siempre. Esto le ayudará mucho para superar esta enfermedad. Nos ha sorprendido cómo estaba él de ánimo. Es un ejemplo de fortaleza mental. Estaba muy animado. Nos decía que así era la vida, que se lo cogía por el lado bueno. Xavi Hernández reflexionó sobre esta desgracia de la siguiente manera. El fútbol no está exento de estas cosas. Nosotros somos humanos, como todos los demás. Esto le puede pasar a cualquiera. Este es el golpe más duro que hemos recibido. Supera a todo lo vivido en cuanto al deporte se refiere. Es la peor situación que he vivido en un vestuario. Vamos a intentar que esto nos una más que nunca. Las situaciones adversas, cuando le pasan a un colectivo, suelen unir. Y eso es lo que vamos a hacer. Intentar que afecte lo menos posible. La vida sigue. Igual tiene que pasar esto para que se relativice todo un poco y se ponga a cada uno en su puesto. Y cuando le explicaron que algunos foros se habían relacionado el tumor de Vidal con un posible caso de dopaje, se indignó. Es una información un poco macabra, sin comentar. Xavi Hernández mostró su indignación por las causas que se han aparecido de dopotaje. De dopaje por la parte de la cadena COPE. El centrocampista fue con Tomás. El club ya se ha posicionado. Son unas mentiras muy grandes y nosotros estamos muy tranquilos. Son barbaridades que se publican o se dicen. Son acusaciones muy fuertes y no tienen nada que ver con el fútbol ni con el Barcelona. Nosotros intentamos disfrutar de este deporte y seguiremos trabajando para conseguir objetivos. Hay gente que no se alegra de que el Barça gane y sea un ejemplo allá donde va, y por eso salen estas noticias. Xavi no entiende todo lo que se dice sobre ello. A veces parece que hay impunidad en según qué sectores. El club ha actuado y nos parece muy bien. A veces se hablan cosas sin sentido y son mentiras muy gordas. Finalmente añadió: tengo la sensación de que se están sobrepasando unos límites. Todos se atreven a decir barbaridades, pero eso nos hace más grandes a nosotros. Son motivaciones extras para nosotros. Estar aquí y ganar títulos es maravilloso, pero lo que dicen hace que nos salga una rabia interna y nos están ayudando a ganar títulos. Elaborado por Sara Monzón Peña, de segundo A de la ESO. Grandes óperas. Esta sección está dedicada a las obras de ópera, algunas casi olvidadas y otras no tanto. En el programa de hoy estrenaremos esta nueva sección en la que vamos a hablar de ópera. Y no empezaremos con cualquier ópera, hablaremos de Turandot. Esta ópera es de Giacomo Puccini, que murió en 1924. Este compositor era italiano y también compuso otras óperas extraordinarias como Madame Butterfly. Ahora vamos a contarles el argumento de la ópera de Turandot. Turandot es una princesa china. Ella tiene la obligación de casarse con el príncipe que resuelva los tres acertijos. El pretendiente que intentará acertarlos y fallara era condenada a muerte. Varios príncipes murieron en el intento y otros no se atrevieron con el resto. Pero un día un príncipe llamado Calaf consiguió resolver los tres acertijos. La princesa Turandot, no muy enamorada de Calaf, suplicó a su padre, nada menos que el mismo emperador de China, que evitara la boda. Calaf le propuso a la princesa otro acertijo, en el que ella debía adivinar su nombre. Si ella conseguía averiguarlo, él moriría al amanecer. Por más que la princesa lo intentara, no lo consiguió a su pesar. Elaborado por Luis Mendoza Tapia, de segundo A de la ESO. A continuación, les dejamos con The Phantom of the Opera, de nuestro grupo de hoy. We'll be right back.